Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Mi Quito tiene un sol grande y sus noches estrelladas. Mi Quito tiene un sol grande y sus noches estrelladas. Saludos amigos y amigas, sean todos bienvenidos a este espacio de Diversas Voces de este 4 de diciembre. La ciudad está de fiesta, por lo tanto nosotros en los siguientes minutos vamos a compartir con ustedes varios temas de la ciudad de Quito, acompañado de música hecha para esta nuestra ciudad. Además, una entrevista sobre la fundación de la ciudad de San Francisco de Quito, llamada también como Carita de Dios. Si hablamos de música, de poemas, de libros, de historias, de mitos o leyendas, tenemos innumerables personajes que han escrito para esta ciudad de Quito. Quito es una larga historia de cuentos, de leyendas, de una cultura oral que se transmite de generación en generación. Desde el origen mismo de su nombre, Quito está hecho de incertidumbres, de misterios que se esconden detrás de sus calles. La historia de Quito cuenta con personajes que hicieron leyendas, que se volvieron hechos reales a fuerza de tanto contarlas. Bienvenidos a este programa especial por las fiestas de Quito. Si de poema se trata, escuchemos el siguiente. Quito, voy por tus calles con los pies descalzos, brazos abiertos, corazón desnudo. Llevo en mis labios el trinar de un canto a la nueva ciudad que emerge y brilla. En la hospitalidad de tus mayores, la inquebrantable fe de tus mujeres, la sensibilidad y el arte de tus gentes se asentó el cimiento de tu vida. Atrás quedó el llanto y la injusticia, quemar el bosque, envenenar la tierra, mentir, robar, contaminar el aire que el dios dinero impuso a sangre y fuego. Ya lo oscuro pasó. Los niños vuelven a jugar sin temor en las praderas. A la aurora otra vez se aspira el aire, aromado de rosa y madre selva. ¿Quién realizó el milagro? ¿Qué ha pasado? No fueron los poderes de los grandes. Fue el tejido vital de lo sencillo. Los vecinos se unieron con la meta que desde aquí renacerá la tierra. Y una mujer de luz, de alas abiertas, coronada de estrellas, con la luna por pedestal, encadenó a la fiera que sembraba terror. La vida triunfa. Y un círculo de luz va por los montes que rodean a esta tierra bendecida. Y el cielo cobijo de azul celeste a este pequeño encanto de la vida. Thank you. Una leyenda, y la leyenda se denomina la capa del estudiante. Todo comenzó cuando un grupo de estudiantes se preparaban para rendir los últimos exámenes de su año lectivo. Uno de ellos, Juan, estaba muy preocupado por el estado calamitoso en el que se hallaban sus botas y el hecho de no tener suficiente dinero para reemplazarlas. Para él, era imposible presentarse a sus exámenes en semejantes fachas. Sus compañeros le propusieron vender o empeñar su capa, pero para él eso era imposible. Finalmente le ofrecieron algunas monedas para aliviar su situación, pero la ayuda tenía un precio. Sus amigos le dijeron que para ganárselas debía ir a las 12 de la noche al cementerio del Tejar, llegar hasta la tumba de una mujer que se quitó la vida y clavar un clavo. Juan aceptó. Casualmente, aquella tumba era la de una joven con la que Juan tuvo amores en el pasado y que se quitó la vida a causa de su traición. El joven estaba lleno de remordimientos, pero como necesitaba el dinero, acudió a esta cita. Subió por el muro y llegó hasta la tumba señalada. Mientras clavaba, interiormente pedía perdón por el daño ocasionado, pero cuando quiso retirarse del lugar no pudo moverse de su sitio porque algo le sujetaba la capa y le impedía la huida. Sus amigos le esperaban afuera del cementerio, pero Juan nunca salió. A la mañana siguiente, preocupados por la tardanza, se aventuraron a buscarlo y lo encontraron muerto. Uno de ellos se percató de que Juan había fijado su capa junto al clavo. No hubo ni aparecidos ni venganzas del más allá. A Juan lo mató el susto. La luna por el oeste alumbra en las madrugadas. La luna por el oeste alumbra en las madrugadas. Romántico Quito mío, poblado todo en canciones que brotan cual un rocío, poemas y ruiseñores, que quien llega a conocerte no puede vivir sin verte, que quien llega a conocerte no puede vivir sin verte. Puede vivir sin ella. El Cristo de los Andes. Los sacerdotes no podían creerlo. Manuel Chili, el pequeño indígena que se descolgaba de un lado a otro entre andamios y pasadizos en el interior de la iglesia de la compañía, de pronto se convirtió en un gran artista. Los jesuitas, sorprendidos de la habilidad de este joven, decidieron tomarlo a su cargo, darle vivienda y comida y un poco de dinero, pues los talladores no tenían el reconocimiento de verdaderos artistas. También le ofrecieron una preparación especial en el arte para que obtuviera un mejor dominio de la escultura y la pintura. Así nació el gran Caspicara. Manuel trabajaba 12 horas al día sobre andamios y bordes peligrosos. Esto le creó una extraña fobia a las alturas. Cuentan que por esa fobia permanecía largos ratos en silencio y con los ojos cerrados. El capellán de la iglesia, cuando lo veía, se enfurecía. Él imaginaba a Manuel Chili, estaba dormido. Su fama se extendió y sus obras empezaron a cotizarse en grandes pesos, en oro. Las iglesias de nuestro país, como también las de la colonia, Perú, Venezuela y España, gozaban de la majestuosidad de sus Cristos, de sus Marías y los niños dioses. Es tanta la belleza de estas imágenes que mucha gente les ha dado virtudes milagrosas. Actualmente sus obras no tienen precio, están valoradas en millones de dólares y son patrimonio cultural del país. Irónicamente, el maestro Manuel Chili murió en la pobreza mayor, abandonado en un hospicio y despreciado por la gente. El padre Almeida. En el convento de San Diego vivía hace algunos siglos un joven sacerdote, el padre Almeida, cuya particularidad era su afición al aguardiente y la juerga. Cada noche, el padre Almeida sigilosamente iba hacia una pequeña ventana que daba a la calle, pero como ésta se hallaba muy alta, él subía hasta ella apoyándose en la escultura de un Cristo yaciente. Se dice que el Cristo, cansado del diario abuso, cada noche le preguntaba al juerguista: ¿hasta cuándo, padre Almeida? Lo que él respondía: hasta la vuelta, señor. Una vez alcanzada la calle, el joven sacerdote daba rienda suelta a su ánimo festivo y el aguardiente corría por su garganta sin control alguno. Con los primeros rayos del sol, volvía al convento. Aparentemente los planes del padre Almeida era seguir en este ritmo de vida eternamente, pero el destino le jugó una broma pesada que le hizo cambiar definitivamente. Una madrugada, el sacerdote volvía tambaleándose por las empedradas calles quiteñas rumbo a su morada, cuando de pronto vio que un cortejo fúnebre se aproximaba. Le pareció muy extraño este tipo de procesión a esa hora y, como era curioso, decidió ver en el interior del ataúd. Y al acercarse, observó su cuerpo en el féretro. El susto le quitó la borrachera, corrió como un loco al convento, del que nunca volvió a escaparse para ir de juerga. En un rincón de los Andes, de valles, montes y riscos acariciados de viento, fueron labrando los siglos un pedestal amoroso para una reina y su hijo. Estaba encinta, y un monstruo de todos bien conocido esperaba que naciera para devorarlo vivo y sumergir a la tierra en tinieblas, llanto, gritos, porque una paz duradera vendría por ese niño, y la hermandad de los pueblos, un nuevo y alto destino. El monstruo no se resigna porque reinó muchos siglos. Pero le dieron dos alas a la mujer, y ella quiso venir presurosamente hasta este jardín florido a refugiarse hasta el día de hacer reinar a su hijo. Su trono está levantado en un monte pequeñito que en quichua y castilla dicen Xungoloma o Panecillo, un monte de tradiciones, de ceremonia vestido. Pero desciende a las calles a ver pasar a sus hijos. Se viste de colegiala, plena de sonrisa y libros, o vende en la calle Ipiales, ora en los templos tranquilos. Hoy se vistió de paisana, blusa bordada y corpiño con manillas de corales, hualcas, peinetas, zarcillos. Traía hierbas fragantes tomadas del Panecillo. Si tú te vas por la patria, ves a la Virgen de Quito volando sobre las casas de la Alameda, y quedito, al llegar a la Indoamérica, posa en su San Juan querido. Se esconde y luego aparece como en un juego sencillo. Abre los brazos y espera para sorprenderte, amigo, y fundirse en un abrazo entre risas y cariño. En cada mujer que lucha por unir a los vecinos, acompañar al anciano, por la salud de los niños, está la Virgen quiteña haciendo crecer a su hijo. Y en tantas profesionales que buscan un nuevo Quito, donde reine la belleza, la justicia, el sentido, en cada ama de casa construye un nuevo destino. Si tú miras desde el alma, verás más de lo que digo. La olla del Panecillo. Había en Quito una mujer que diariamente llevaba su vaquita al Panecillo. Allí pasaba siempre porque no tenía un potrero donde llevarla. Un buen día, mientras recogía un poco de leña, dejó la vaquita cerca de la olla. A su regreso, ya no la encontró. Llena de susto, se puso a buscarla por los alrededores. Pasaron algunas horas y la vaquita no apareció. En su afán por encontrarla, bajó hasta el fondo de la misma olla, y su sorpresa fue muy grande cuando llegó a la entrada de un inmenso palacio. Cuando pudo recuperarse de su asombro, miró que en un lujoso trono estaba sentada una bella princesa. Al ver allí a la humilde señora, la princesa sonriendo preguntó: ¿cuál es el motivo de tu visita? He perdido a mi vaca y no la encuentro, quedaré en la mayor miseria, contestó la mujer sollozando. La princesa, para calmar el sufrimiento de la señora, le regaló una mazorca y un ladrillo de oro. También la consoló asegurándole que su querida vaquita estaba sana y salva. La mujer agradeció a la princesa y salió contenta. Cuando llegó a la puerta, tuvo la gran sorpresa. Ahí está mi vaca. La mujer y el animalito regresaron a su casa. Thank you. la casa 1028. Había una vez una niña llamada Bella Aurora. Era hija de padres ricos y cariñosos. En aquel tiempo, la Plaza de la Independencia no tenía el Monumento a la Libertad, sino una pila al centro. Allí se realizó una gran corrida de toros. En segundo lugar salió un toro negro. Luego de mirar a su alrededor, se acercó lentamente hacia Bella Aurora, quien se desmayó del susto. Sus padres la llevaron a curarla del espanto. Dicen que el toro negro se desesperaba en la plaza, buscaba a la niña. Al no encontrarla, saltó a la barrera y se fue a la casa 1028. Rompió la puerta de la calle, subió al corredor, olfateó por todas partes, entró al dormitorio de Bella Aurora. Al ver al toro, ella quiso huir, pero no tuvo fuerzas. Solo alcanzó a dar un grito fuerte, mientras el toro la embestía. El animal desapareció, después se hizo humo. Y los padres de Bella Aurora lloraron bastante por la muerte de su querida hija.